vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 27 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Primer Corrientes Circulares de la primavera, que viene precedido, como no, con la maravillosa intro que Lori Meyers nos han hecho en exclusiva de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que, como ya sabéis, es nuestra canción de apertura desde el programa número 100. Por obra y gracia de el que Y empezamos un programa en el que tendremos la visita de Stan Steele. Iceben estarán en la sección demos y, como no solo de pop vive el indie, hoy nos visitará para nuestras entrevistas acústicas Carlos Vudú. El que transforma los diamantes en quejidos y lamentos. Y como cada semana, tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y empezamos con la noticia en exclusiva aquí en Corrientes Circulares de una nueva confirmación de Grana Pop, el festival solidario que se celebrará en Granada el 5 de octubre en la Sala Planta Baja y que esta vez destina sus beneficios hacia el Banco de Alimentos de Granada en una acción que conjuga perfectamente música y solidaridad y que está encontrando algunos apoyos en el camino, lo que hace más bonito aún el viaje. Por lo pronto, esta semana se han puesto a la venta 25 entradas especiales en tiquetea.com que te permitirán acceder a las pruebas de sonido y compartir un rato con los cantantes y bandas que de forma altruista participarán en esta edición del festival, como la confirmación tan esperada que estamos anunciando ahora, en este momento aquí en Corrientes Circulares, y no es otro que Fon Román. Recuerda que Grana Pop se celebra el 5 de octubre y en su cartel estarán Neumann, Matellán, Carmen Boza, Kennedy, MDJ y por supuesto Fon Román, con temazos como este 2 elevado a 1. Recuerda, Fon Román en Grana Pop, y lo has oído aquí, en Corrientes Circulares. Segundo arrolla y hace contemplar que es el arrastre de un amor que se desborda. Un año antes, tan exultantes, lo feo se hacía hermoso allí donde mirasen. Dos elevados a un estado excitante por el ataque de un amor que se desboca. Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos. Daba igual cualquier situación, en un antro, en un gran salón. Nadie más en su caparazón, aquel año infinito marcó. Daba igual cualquier situación, enroscados en cualquier dirección. Nada fuera de su caparazón, aquel año infinito marcó. Aquel año infinito marcó. Amor, amor, fa la identidad. Hay otro semblante observando la realidad y las entrañas del otro sin estudiar. Dos burbujas sin brújula queriendo volar. Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos. Daba igual cualquier situación, en un antro, en un gran salón. Nadie más en su caparazón. Aquel año infinito marcó. Daba igual cualquier situación, enroscados en cualquier dirección. Nada fuera de su caparazón. Aquel año infinito marcó. Aquel año infinito marcó. Aquel año infinito marcó. Antes, ¿la música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia, y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. Y tras la noticia en exclusiva de la confirmación de Fonromán en Grana Pop, nos vamos con los estrenos de la semana, como Dame la Razón, el primer single del quinto disco de Marlango. La banda de Leonor Wadlin apuesta nuevamente por el castellano. Su tema de adelanto, Dame la Razón, conjuga de forma extraordinaria guitarra acústica y toques al piano. El lanzamiento de Un Día Extraordinario, el disco, está previsto para el próximo 17 de abril y, como novedad, estará interpretado íntegramente en castellano y cuenta con la producción de Suso Saiz. Dame la Razón. Marlango. Dame un respiro, dame el aliento, siéntate cerca, dime que sí, hazme guirnalda. Con mil palabras, dame una excusa, quiero creer. Dame razones para olvidarlas, mueve mi falda, dame un porqué. Dame un regalo envenenado, dame tormentas, déjame arder. Dame puertas abiertas, camas de razón. Benditos sean los olvidadizos, pues superan incluso sus propios errores. Esta semana hemos podido escuchar varios temas del nuevo mini álbum que Papá Topo sacará en la semana que viene y hoy te estrenamos en un momento un tema que vuelve a explorar la vena canción melódica que tanto sabemos que gusta al grupo desde Capuchas de Lluvia, esta vez con una parte hablada casi rapeada muy al estilo de sus compañeros de sello Single y algo más que un guiño a nuestro admirado Rafael en un momento Papá Topo. Estás muy tonto y como sigas así te reviento la cabeza y punto. ¿Vale? Esta semana ha llegado ya el nuevo tema de Garbage, Blood for Poppies, una canción escrita por Shirley Manson sobre la desorientación, la desilusión y la lucha humana por permanecer cuerdo en un mundo lleno de locura. Un tema que explora los primeros trabajos de Garbage y que, aunque no va a ser recordado como su mejor primer single, sí es un tema 100% Garbage que gustará a sus fans. Blood for Poppies, Garbage. ¿Qué más te gusta de Aldous? Me encanta su energía. Y cuando dice mi nombre y... ¿Ya qué? Oh, nene. Desde hace ya algún tiempo se vienen sucediendo los rumores sobre el nuevo trabajo de Hot Chip y por fin este se ha hecho realidad en forma de canción de adelanto. Hot Chip continúan una línea muy marcada y un sonido propio que les lleva a conquistar una y otra vez a sus seguidores. Lo nuevo de Hot Chip se llama Flutes. Yeah, Yeah. A mi amigo en este lío, podría querer sacarle de él. Puedo pagarle. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar hacia Si hay un grupo que merezca el reconocimiento de prensa y público por su trabajo y por toda su carrera, no son otros que Stan Still. Largo tras largo y gira tras gira, han demostrado que la calidad de su obra es de tal magnitud que son imprescindibles en la historia de la música de este país. Y hoy, de nuevo, vuelven a los micrófonos de Corrientes Circulares de la mano de Enric Montefusco. Buenas tardes, Enric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien. ¿Y tú? Muy bien. Encantado, como siempre, de que estés en Corrientes Circulares. La gente que escucha el programa lo sabe y no lo puedo negar, que Stan Still es uno de mis grupos de cabecera y uno de los grupos con que más cariño miramos aquí en Corrientes Circulares, así que tenerte otra vez aquí, evidentemente, es todo un placer. Muy bien. Así que agradecido. Era excusa perfecta que tocáis mañana sábado en la sala Camelot Stadium de Elche. Nos volvemos a ver otra vez. Me encanta además que sigamos cruzándonos después de este pedazo de disco que sacasteis, Adelante Buena Parte, y después de toda la gira de Room, y volver a cruzarnos siempre es un placer. Oye, ¿con qué formato venís esta vez? Pues bueno, ahora venimos con el formato de rock, con donde, bueno, repasamos pues básicamente nuestros últimos tres discos, que son los que cantamos en castellano, y bueno, es como el lugar de encuentro con nuestro público, digamos. Es el formato más agradecido en ese sentido. Es el mismo formato con el que os vimos la última vez, si no recuerdo yo mal, que me crucé, fue en el Low Cost Festival en julio, que fue el formato rock, y, uh-huh. y fue una actuación, bueno, de hecho en Corrientes Circulares lo pusimos como la quizás de las más memorables de ese día, de esa jornada del festival. Sí, bueno, hicimos un formato parecido, pero claro, en un festival mucho más grande, con menos tiempo y con, bueno, todo lo que tiene actuar en un festival tan grande como el Low Cost. Yo creo que ahora en una sala también, yo creo que es importante volver y estar cerca de nuestros seguidores, de alguna forma, o de los que quieren vernos de cerca, y realmente ahora es, bueno, es oportunidad para verlo. Para vernos y para disfrutar. Oye, Stan Still es quizás una de las bandas, una de las casas con más colaboraciones, con más gente que pasa por allí. Quizás tú eres un poco el alma que va organizando todo en Stan Still. Bueno, yo creo que en un proyecto así, donde, como tú dices, pues se tiene que canalizar pues mucha energía y mucho talento de gente muy diferente, pues bueno, lo normal es que sí, que haya alguien en medio, pues coordinando un poco toda la historia y dándole una única dirección, ¿no? Y en ese sentido yo respondo a ese papel, sí. Luego es una de las bandas quizás con más sensibilidad y con una, pues decía al principio, con una obra de tal magnitud que se convierte para mí ya en imprescindible en la historia de la música nacional. Toda esta parte creativa, ¿lo vives igual, por ejemplo, que con esos primeros discos cuando cantabais en inglés, ese tipo de composiciones, a esta nueva evolución que ha generado Stan Still como banda hasta, pues eso, hasta Adelante Buena Parte? Sí, yo creo que lo hemos, evidentemente hemos cambiado mucho en las formas con el paso del tiempo, pero la forma como entendemos el grupo y el sentido que tiene para nosotros y lo que nos da y lo que volcamos en ello es exactamente lo mismo, ¿no? Antes pues quizá lo hacíamos de una manera más visceral en el sentido más literal del término, y ahora sigue siendo pues muy visceral, pero bueno, de otra forma, con recursos mucho más amplios y intentando comunicarnos de otra forma con nuestro público, ¿no? Pero creo que lo importante es entender como que en el fondo el grupo siempre ha respondido a lo mismo y a la misma necesidad, a la misma urgencia de alguna forma. Hablaba de sensibilidad, pero también quizás de ambición. Letras que intentan contar y comunicar mucho, de forma quizás más directa en Adelante Buena Parte, quizás de forma más ambigua en otras ocasiones. A la hora de defenderte, a la hora de redactar, de defenderlo con el resto de compañeros de Stan Steel, todos vais a una, todos un poco secundan este tipo de letras, que realmente, ya te digo de antemano, que a mí me tienen absolutamente enamorado. Bueno, está claro que hay que repartir tareas de alguna forma en el grupo y esta de alguna forma es mía, ya por un poco por de forma natural ha sido siempre así y me he sentido muy apoyado y comprendido por el grupo y bueno, en eso se basa el sentido de que seamos un grupo y no un solista, vamos. Luego lo que pasa es que sois un grupo que participa absolutamente en mil millones de colaboraciones. Esto lo hemos hablado alguna vez, tanto dentro como fuera de micrófono. El resto de compañeros también están produciendo, tocando, colaborando con casi todos los músicos. Casi todos los músicos, además digo casi todos, lo he dicho bien, a nivel nacional. Todas estas colaboraciones, esta influencia de Stan Steel que yo sí percibo en muchos otros grupos, sale de forma natural, os da tiempo a todo, a conjugar vuestro papel principal, por supuesto, en Stan Steel con todo lo demás, por lo que veo. Sí, yo creo que es importante para el grupo pues que cada uno de nosotros tenga experiencias y reciba inputs externos y que aprenda y que viva. Y por otro lado también es importante que Stan Steel evidentemente sea lo principal para poder tirar adelante el proyecto y no ahogarnos en un calendario imposible y más que nada canalizar un poco toda esa energía en Stan Steel, pero no renunciando a aprender y a nutrirnos de todo, ¿no? Hablabas de proyecto Stan Steel y además está bien utilizada la palabra proyecto porque no es solamente la banda, sino es la banda, el documental, por ejemplo, que has dirigido tú, el espectáculo Room, que se salía, esto lo hablamos la última vez que estuviste aquí en Corrientes Circulares, se salía absolutamente de todo lo visto por nadie a nivel nacional. Fue un espectáculo en el que se interpretaba literalmente canción a canción, pieza a pieza, toda la obra Adelante Buena Parte, que fue un triple CD, un triple vinilo, que se salía bastante de lo habitual. Sois absolutamente creativos y además inquietos. Sí, tampoco es algo como muy premeditado. Acaba, pues supongo que sí, que hay necesidad por hacer las cosas a nuestra manera y aprender de todo, no solo de otras bandas o otros compositores musicales, sino también de otras disciplinas artísticas, porque entendemos que dentro de un grupo pues realmente pues hay espacio y no solo hay, sino que se necesita ser consciente de que un grupo es música y también es una puesta en escena y también es una imagen y también es son unos textos y muchas cosas y en ese sentido nosotros pues somos muy conscientes de ello y intentamos llevarlo a las últimas consecuencias, por ejemplo pues poniéndole un título a nuestra puesta en escena y haciendo un trabajo muy específico y que nos ha quitado bastante tiempo y energía también, de hecho. Pero ha sido realmente algo memorable el trabajo que habéis hecho esta última temporada y cómo lo habéis enfocado. Una vez que ya estáis con este final de gira de Adelante Buena Parte, ¿estáis trabajando ya en algo nuevo? ¿Se puede saber algo ya del futuro de Stan Steel? Bueno, nada, la gira la estamos acabando. Acaba la primera semana de junio en Barcelona, que haremos 3 días consecutivos con los 3 formatos. A finales de mayo haremos también 3 días, 21, 22 y 24 en Madrid, con los 3 formatos también. Y bueno, después de esta tanda final, pues ya nos centraremos en lo siguiente, aunque aún no sabemos cuánto tiempo nos llevará ni nada, pero bueno, la intención sí que está ahí. Bueno, la obra, Adelante con una parte, a mí me parece memorable, me parece, o sea, uno de los discos quizá de la década, ya ni siquiera digo del año en el que salió, sino me atrevo a decir de la década a nivel nacional. Sé que acabáis esa gira, como decías, 21, 22 y 24 de mayo en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes los dos primeros y en la Joy Slava el siguiente, y en Barcelona estaréis en el Auditorio, luego Run también en el Auditorio y luego en la Sala Apolo para acabar en formato rock, con lo cual entiendo que va a ser una absoluta fiesta. ¿Contaréis con colaboradores? ¿Va a ir algún amigo vuestro a echar una mano? Pues no tenemos mucho el perfil de tener amigos, no, me refiero de hacer colaboraciones en los conciertos, no sé, somos un poco recelosos con el tema, con nuestra obra, sí, es como que son temas como muy íntimos y donde hay como mucha historia muy real ahí detrás, y como que lo interprete otra persona, a mí siempre me ha parecido un poco extraño, por lo menos en mis composiciones, ¿no? En ese sentido, no fue un poco hacer este tipo de cosas. Bueno, lo que estoy seguro es que sí irán muchos amigos vuestros a veros, ¿seguro?, y a disfrutar, eso no tengo ninguna duda. De hecho, ya conozco a alguno que ya me había apuntado la fecha, que en Barcelona va a estar con vosotros viéndoos y disfrutando, y desde aquí, pues por supuesto, intentaremos hacer una escapada para compartir ese gran momentazo que va a ser el final de gira de uno de los discos, insisto, de la década. Pero antes me quedo con el concierto de mañana sábado en la Sala Camelot Stadium en formato rock, donde estaremos viendo y disfrutando, como siempre, de uno de los mejores conciertos que se puede ver hoy en día. Bueno, pues ahí nos vemos. Allí nos veremos. Estaréis con Mute, además, de teloneros. ¿A qué hora empezáis? ¿Lo sabes, más o menos? ¿12? Pues no tengo ni la más remota idea. Vale, controlaremos que hay teloneros antes. Entiendo que sobre las 12, de todos modos, desde aquí desde Corrientes Circulares, intentaremos informar en las redes sociales. Y nada, Enric, un placer, como siempre, no te puedo decir otra cosa, tenerte en Corrientes Circulares. Mañana te veo, seguro, y ya sabes que esta es tu casa y que aquí están Steel, siempre son bienvenidos. Pues gracias, nos vemos en la próxima, pues. Nos vemos entonces, un abrazo muy fuerte. Venga. Y hasta mañana, chao. A ti, hasta luego. Dios. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. Buenas noticias, mira qué hora es. Luego llego a una habitación, hay una cama y excitación general. Vamos, dale un beso, me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó, algo que respira, algo que me mira. La vida es domingo, canción sin fin. Estrellas y un rato en el jardín. Dije para mí, allí. Eso fue la bienvenida, la vida. rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin. Tengo un poco liado eso del bien y del mal. ¿Qué entiendes por malo? Intenta imaginar el final de la vida deteniéndose instantáneamente y la explosión a la velocidad de la luz de cada molécula de tu cuerpo. Hace ya tiempo que te hablamos de nuestro siguiente grupo y te dijimos que darían que hablar. La banda madrileña The Noises estará esta noche en la sala Subway de Elche presentando su álbum debut Bella Vista, publicado en noviembre del año pasado, y transmitiendo dos de los pilares esenciales de la banda, la energía y la frescura. La ciudad es tuya, The Noises. Ya que pasan sin nada que contar, nos quedan recuerdos de esos buenos tiempos. Quiero mirar hacia atrás sin pensar en qué irá. Si eres tú la que viene y va, explica el motivo por el que tú sigues corriendo sin ninguna dirección. Con la mitad de su hijo, ¿con qué mitad se quedaría? ¿Pero qué pregunta es esa? No se altere, hombre, solo era una pregunta. Corrientes circulares, demos. We'll be right back. Ice Ben es un proyecto musical que nació en torno al año 2000 en Barcelona. Su música se mueve entre el formato acústico y el rock emotivo, con influencias tan dispares como Led Zeppelin, King Crimson, Jeff Buckley, Tom Waits, el espíritu grunge de los 90 o el blues clásico. En este trabajo han contado con la producción de Santi García, Xavi Navarro y Víctor García. Aparte de colaborar con ellos, Eric Fuentes, y hoy se acercan hasta Corrientes Circulares de la mano de Oriol Planels, su batería. Buenas tardes, Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bienvenido a Corrientes Circulares. Un placer tener a Ice Ben en Corrientes Circulares, un grupo que, como decía al principio, lleváis ya una temporadita, lleváis desde el año 2000. Desde el año 2000 estamos ahí dándole. No está nada mal, ¿eh? O sea, una buena trayectoria que os ha llevado a recorrer buena parte de España y que el pasado 26 de octubre os volvió a poner otra vez en escena con Nadie Pensó en Volver, su nuevo trabajo. Uh-huh. Así es. Empezamos, la verdad es que todo ha ido cambiando mucho, pero hemos ido sumando capas, por decir algo, y empezamos 3 y ahora somos 6, o sea que se ha ido construyendo. O sea que sois ya 6 músicos ahora mismo sobre el escenario, en el local de ensayo, los que habéis preparado este Nadie Pensó en Volver, que, como decía, habéis trabajado con Santi García, con Xavi Navarro y con Víctor García. Este fue el anterior, Hyperventilation. Ah, vale, pero entonces tenía mal el dato. Sí, bueno, porque lo ponemos en la web, igual se han confundido los dos discos. Este último hemos llegado a grabarlo en Madrid y de la mano de Magí Batalla, que es al final el sexto componente, el que acaba de entrar ahora en el grupo después de hacer el disco con él. Ha habido tantas buenas vibraciones y ha habido tanto trabajo hecho que al final ya tocar la guitarra era lo de menos, ya se sabía las canciones. Así que ha sido el último fichaje, estamos muy contentos. Muy bien. Oye, para la gente que no os conozca, que puede ser que haya alguien que aún no conozca a Ice Ben, ¿cómo definiríais el grupo? Yo decía que erais, que jugabais un poco dentro del rock acústico, incluso con el rock más instrumental, más orgánico. ¿Con qué os identificáis vosotros más? Mira, la verdad es que empezamos, como has dicho, con Xavi Navarro. Fue el primero que nos grabó el primer disco, el anterior del Hyperventilation, que se llamaba Acoustic Arma. Y allí fue cuando experimentamos, porque teníamos claro que queríamos tocar con acústicas, que queríamos hacer con fuerza, pero sin efectos. Entonces queríamos esto, que fuera bastante crudo, un rock bastante crudo, pero darle un nuevo enfoque al acústico. Con Xavi Navarro nos fue de coña, la verdad es que encontramos un sonido que nos sentimos muy a gusto, y después ya pasamos de fase a hacer rock apretando muchísimo las acústicas y haciendo un rock, digamos, como más hardcore, digamos, entre comillas, ¿no? Las estructuras eran como más duras, había más distorsión, despegábamos mucho más, a la hora de pegar caña nos forzábamos mucho más. Y después, ahora en este disco, en este último disco, el estilo ha cambiado un poquito. Siendo la misma entraña, hemos conseguido darle un enfoque un poco más relajado, porque entendemos que, bueno, que no siempre es bueno estar todo el rato picando, sino que vale la pena tener tus momentos de calmas, tu momento de solo, por decir algo, tocar un instrumento, después que entre el otro. En cambio, antes funcionábamos mucho en bloque y todo funcionaba durante todo el concierto, ¿no? Habiendo conseguido como más aire, digamos que nuestro estilo ahora se puede decir que es un poquito más relajado, aunque en verdad no lo es, porque si escucháis el disco veréis que hay un montón de instrumentación y hemos puesto un montón de arreglos, pero al ser más preciosistas, digamos que no tienen tanta presencia las guitarras y se relaja un poco más el ambiente. Es un disco, Nadie Pensó en Volver, que decía yo que salió en octubre, pero que vino ya precedido del EP de adelanto Santa Marta, una de las canciones quizás más rodadas de este Nadie Pensó en Volver. Después de unos meses ya en el mercado, después de toda la experiencia, ¿es un poco lo que queríais, la sensación que tenéis ahora con este Nadie Pensó en Volver? Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buen feedback y la gente nos responde muy bien, tanto en concierto como en, porque además los conciertos los estamos haciendo en varios formatos, en más acústico y en más eléctrico, y entonces estamos recopilando, digamos, diferentes públicos que a cada uno le interesa más una vertiente, ¿no? Y estamos muy contentos con lo que nos van, la gente que le cae el disco en las manos. La respuesta siempre, casi siempre, ha sido positiva. Entonces, esto también te anima a seguir y a hacer más conciertos y ver que el trabajo durante un año ha valido la pena. Está dando sus frutos. Además, sí, ahí estamos. Se ha visto una evolución en Ice Ben desde el cantar antes y el componer en inglés hasta este nuevo reto que ha sido para el grupo el cambio al castellano. Sí, de hecho el reto empezó por cambiar la instrumentación y el tema del castellano era por seguir un poco el hilo, ¿no? Nosotros nos quisimos probar, como te digo, en Hyperventilation buscamos la sorpresa, el impacto, y en este disco nos relajamos bastante y dijimos, bueno, ahora hemos hecho un disco de este tipo de música, digamos, forzando al máximo, y ahora nos apetece estar tranquilos, que la gente se relaje en el concierto también, y cuando venga el impacto, que sea como más puntual, que no sea solo apretar todo el rato, ¿no? Entonces, lo que le pasó al cantante, a Chesk, es eso, que se encontró con que nosotros estábamos dirigiendo la nave hacia nuevos lugares donde no sabíamos qué iba a pasar, y en cambio él estaba como encasillado, y él también quiso probar cosas, ¿no? Aunque él ya normalmente no le hemos hecho la vida muy fácil a la hora de cantar nuestras canciones, sí, porque le dejamos poco espacio, se tiene que dar codazos con todo un poco, y esta vez hemos hecho al revés, hemos hecho que él, que empezó a hacer letras que nos encantaron en castellano y que veíamos que podían funcionar perfectamente, porque incluso nosotros tocándolas sentíamos mucho más lo que estaba cantando, y eso nos ayudaba a la hora de componer. Entonces empezamos a pensar si eso no era lo importante del grupo, ¿no? Y empezamos a dejarle espacio, a vaciar un poco, y ya te digo, con Maggi, por ejemplo, que tenía muy claro que este sería un punto muy positivo para este disco, nos hemos encargado de esto. Incluso hemos hecho, una vez grabado, quitar trozos para que respirara, hacer alguna intro que no tiene nada que ver con la banda, sino que era simplemente coger una guitarra que salía en un trozo de la canción, pero ponerla al principio como intro, o sea, que respirara más melodía, que estuviéramos más cómodos todos. Y el oyente yo creo que también lo agradece. Quizás una de las características de este último trabajo, pues lo que decías un poco, vais superponiendo instrumentos, vais acoplando engranajes en un puzzle musical que quizás parte de la característica de este nuevo disco. Esa potencia se mantiene. A mí lo que me interesa sobre todo es, en los directos, ¿esa potencia se sigue demostrando día a día cada vez que veis en el escenario? Estamos en ello, porque justamente el 24, que es este sábado, eso te iba a preguntar, empezaremos en Apolo 2, aquí en Barcelona, empezaremos lo que es la parte más eléctrica de este disco, porque hasta ahora nos hemos dedicado a hacer una presentación en formato acústico, 100%, en locales de formato reducido, con batería muy reducida, y además utilizaba cacharros tipo Tom Waits. Por eso nos comparamos un poquito con Tom Waits, porque nos interesan las percusiones y las sonoridades extrañas a base de ollas, platos rotos y tipos de este calibre, digamos, de percusión. Y entonces ahora es cuando, este sábado, es la inauguración, digamos, de este formato en eléctrico, en el que tenemos muchísimas ganas. Digamos que la base rítmica, que somos el Joan Pera y yo, que es batería y bajo, no hemos dejado nunca de tocar caña, pero sí que hemos respetado más el tiempo que nos toca hacer, apretar más o apretar menos, lo que te digo. O sea, que ahora empezáis mañana sábado en la Apolo, en Barcelona, y luego, ¿dónde vais a estar estas próximas fechas? Mira, pues vamos a pasar por Madrid 3 días, que nos apetece un montón. El disco está grabado en Madrid, en los estudios Musigrama, con Paco Ortega, que nos hizo un hueco dentro del estudio y tal, y la verdad es que estamos muy contentos de cómo funciona todo. Incluso hicimos unas premezclas allí en analógico, para ver cómo funcionaba, y lo que pasa es que eran muchas capas y sirvió de premezcla. Y tenemos muchas ganas de presentarlo en Madrid, y hemos cogido 3 días. Realmente hemos hecho una pequeña gira que pasará el 28 por el Rock Palace, con un grupo que nos encanta, Novak, amigos y muy buenos músicos, a las 10. Después, el 29, tocaremos en la Faena 2, con Antu Saltó, otro de los que también se involucró en el proyecto, nos dejó guitarras, incluso cuando fuimos a Madrid estuvimos en su casa, nos acogió perfectamente, o sea, también tenemos muchas ganas que este será un poquito más acústico. Tocamos a las 9, y después el 30, que será la fiesta final, en la Clamores, con Astroban, un grupo que realmente nos han recomendado, estuvimos hablando con ellos, escuchamos el disco y nos encantó también, o sea que creo que será un buen bolo, porque tenemos muchas cosas que ver, y este es a la 1 de la madrugada, por eso digo, será la gran fiesta, y además empezaremos tarde y acabaremos tarde. O sea que vamos a tener ahora a Iceben en concierto, en Girándolo, y vamos a disfrutarlo muchísimo. Ya sabéis todos, mañana 24, en la Apolo en Barcelona y luego el 28, 29 y 30 en Madrid. Los podréis ver junto a Novak, junto a Antus Altor y junto a Astroban. Oriol, ha sido todo un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Espero que el proyecto de Iceband siga tantos años y moviéndose tan bien como se está moviendo hasta ahora. Y sobre todo a mejor, que cada vez os vaya mejor porque os lo curráis mucho y merece mucho la pena descubriros y ver que detrás de este nadie pensó en volver. Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido un placer, espero que volváis pronto a Corrientes Circulares y si venís por la zona de Levante, ya sabéis, tenéis una cita aquí, pero en el estudio la próxima vez. Muy bien, tenemos ganas. Venga, un abrazo muy fuerte, chao. Hasta luego, chao, gracias. Prescindible. Ya está. Vale. Empezaremos con esto. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Esta es una verdadera historia de amor por el rock, de lucha, de creer en un estilo, en un proyecto personal y en una forma de vida, y esta es la historia del encuentro entre Carlos Vudú y el clan del Jukebox y Corrientes Circulares para hablar y hacer rock. Damos la bienvenida en Corrientes Circulares a Carlos Vudú. Buenas noches y bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantadísimo de que estés hoy en Corrientes Circulares. Además nos apetecía porque el rock es una de las áreas enteras, además me gusta la palabra área para definirlo, de la música que más nos impacta, nos gusta y amamos aquí en Corrientes Circulares. Entonces, tenerte hoy es todo un placer y un honor, porque eres un tío que ha mamado y vivido el rock literalmente desde el principio. Pues nada, para mí también es un placer estar aquí con vosotros y bueno, alegría. Además, así se demuestra que no solo del indie, y repito lo de indie sin etiquetar nada, sino como desetiquetar muchas cosas, vive el hombre. Y que en Murcia se hacen muchas más cosas, además de ahora que está tan en boga y es una de las locomotoras nacionales en cuanto a música, sobre todo independiente, que rock también hay y también se hace, y además del bueno. Efectivamente, ahí vamos poniendo nuestra pequeña aportación. Yo encantadísimo. Oye, tengo delante de mí cartas marcadas. El primer disco que sacas como Carlos Vudú y el clan del Jukebox, sí. Pero vamos, ni de broma, ni primer disco, ni primer trabajo, ni nada que ver, porque llevas años y años en un montón de proyectos. Claro, bueno, imagínate lo típico, empiezas a tocar la guitarra, formas bandas con coleguitas de rock and roll, bandas de covers, y claro, pues aunque con esta historia de Carlos Vudú llevamos poco tiempo, tocando en bandas como mínimo llevas 12 años, 13 años. Bueno, poco tiempo, son 4 o 5 años lleva ya con sí, esto. Sí, bueno, por lo menos 4 años, sí, efectivamente. 4 añitos. Oye, ¿cómo empezó realmente el proyecto en sí, lo que es el proyecto de Carlos Vudú? Porque sí que es cierto lo que dices, llevas por lo menos 12, 13 años. La pista sí que te la he seguido en muchos proyectos, luego hay amigos comunes, además músicos con los que hemos colaborado también aquí en Corrientes Circulares, pero con este proyecto tuyo personal, que por fin se germina en este primer disco, realmente han pasado 4 o 5 años, ¿cómo surge la idea? Pues realmente todo vino a raíz de que, bueno, con mi anterior banda que se llamaba Tijuana Road, que hacíamos un rollo más hard rock, más rock clasicón, el cantante empezó una nueva historia con Santiago Campillo, el guitarrista de Meclán, y nos quedamos los demás un poco ahí en el aire. Y yo aparte tenía unos cuantos temas un poco más personales, ¿no?, que estaba componiendo. Y fue como el momento de decir, mira, ahora o nunca, me decido a cantar o a intentarlo por lo menos. Entonces empecé un poco yo solo en acústico a tocar por bares y por sitios para ver si iba cogiendo tablas. Y ya cuando me vi que tenía un año, durante un año estuve tocando sobre todo más por Madrid que por aquí, por la zona de Murcia y Alicante. Cuando me vi con las suficientes tablas, pues llamé a unos cuantos amigos y formamos el clan Jukebox, ¿no? Y de ahí ya sale todo lo demás. Hay esas raíces americanas ahí de clan Jukebox, en cuanto a palabra. He leído en algún sitio y me ha gustado que era lo de Jukebox, porque cuando estabais tocando, tocabais de todo, desde jazz hasta rock, hasta blues, hasta soul, cuando empezamos el ensayo, ¿no?, para calentar, siempre abrimos tocando algo, y claro, ahí es el primero que toca, sea una bossa nova o un tango, pues los demás lo seguimos. Entonces por eso fue la idea de la Jukebox. Eso lo hacéis en el local de ensayo. Sí, sí, bueno, a ver, luego ya también en algunos conciertos, cuando el alcohol ya ha subido un poco, pues quizá también nos da por ahí, pero sobre todo en los ensayos. Qué bueno, ese local tengo que ir a visitarlo yo algún día, ya te lo digo. Invitado estás. Tiene muy, muy buena pinta. Luego te juntas con una serie de amigos, ¿cuántos sois ahora? Porque en la banda, o sea, hay que decir que realmente no es un proyecto solo personal, aunque se llame Carlos Vudú y el clan del Jukebox, sino que sois una banda de rock puro y duro. Efectivamente, yo entiendo que el rock o la música pop es de un conjunto de personas, ¿no? Entonces siempre he tocado en bandas y no me gustaba esa idea de yo el artista y cuatro tíos que te siguen mercenarios, ¿no?, sino que somos una banda de colegas y vamos todos en la misma dirección. Habéis grabado este primer disco con 14 temas, ¿se han quedado muchos en el tintero? Muchísimos, me imagino. Algunos se han quedado, sí. Creo que grabamos 19 temas y bueno, claro, por cuestiones de logística. Yo quería quitar incluso alguno más, pero José Nortes, el productor, me decía, no, 14 lo veo muy bien porque queda muy variado, hay un poco de todo y bueno, así se quedó, con 14 temas. Ahí va lo de José Nortes. José Nortes, además, uno de los productores más reconocidos, sobre todo en esto del rock de autor, además me atrevería a apuntar y a señalar a nivel nacional. Sí, es una buena Además me atrevería a puntualizar ahí como rock de autor, porque sabe elegir muy bien proyecto, producto, artista y sabe darle un toque realmente muy, muy especial. Te lo digo ya, o sea, me parece tremendo que el primer disco lo haya producido José Nortes. No tiene que haber sido fácil, no entiendo que tiene que haber sido fácil. No sé si para ti, para tu, la gente que te rodea, el equipo de trabajo que tú llevas, pero conseguirlo, te digo ya que es un puntazo, es un gol en toda la escuadra. Pues, aunque parezca un poco absurdo, fue súper sencillo contar con Nortes, ¿no? Porque nuestra manager, Claudia Orellana, le pasó las maquetas. Bueno, ella me preguntó un día, oye, ¿quién te gustaría que te grabase el disco? Y yo, claro, pues por pedir que no quede, pues José Nortes, Carlos Raya, ¿no? Vale, vale, y queda así un poco la conversación ahí en vacío. Y a la semana me llama y me dice, oye, a través de una persona de Warner le han pasado las maquetas a José Nortes, está encantado y que quiere grabar. Y yo, bueno, fue ahí un momento de levantarme un par de palmos del suelo, ¿no? De flipar y nada, pues a raíz de ahí, todo estupendo. José es una persona súper cercana y grabar con él, la verdad es que es algo, una experiencia súper agradable. Me imagino que tuvo que ser, en ese momento dijiste, esto va más que en serio, o sea, esto va a salir como, como toca que salga además. Sí, yo suelo ser una persona bastante cauta, ¿no? Y no me gusta lanzar las campanas al vuelo, pero si hay un momento en el que, ya te digo, floté un poco, fue justo cuando me llama y me dice que José Norte ha escuchado los temas y que quiere contar con vosotros para grabaros. Y fue como, madre mía. Esto va en serio. Hay que decir que además, aparte de Cartas Marcadas, que insisto, va a ser uno de los discos de rock que se va a oír bastante este 2012, salió a principios de año. La Hora de los Gigantes la ha producido José Nortes. La Noche Americana la ha producido José Nortes. Estamos hablando de discazos de rock, quizás de los mejores que se han producido en los últimos años en la escena nacional. Para mí, sin duda, es decir, uno de los motivos de querer grabar con José Nortes era por haber grabado esos discos, ¿no? De Quique González, los últimos de Ariel Roth también, La Hora de los Gigantes me parece un discazo increíble. De hecho, es que toda la banda estábamos súper enganchados a La Hora de los Gigantes y decíamos, queríamos ese sonido auténtico de rock and roll, que las guitarras suenan de verdad, y parece algo sencillo, pero es muy difícil de captar esa esencia ahí de guitarras de verdad rock and roll. Está ahí el punto ese del productor, me parece genial, pero claro, el punto del productor, hablamos, viene después de 4 o 5 años de trabajo, trabajazo, de grandísimos conciertos de buscarte la vida en salas, de ir dando tumbos. Me dices que en principio en Madrid, luego te bajaste para Murcia, seguiste en Madrid, sigues en Madrid, ¿cómo lo estás organizando? Cuando empecé con los acústicos yo solo, tiré más por Madrid, pero más que nada porque creía que necesitaba meterme por ahí, por ese circuito. Aparte no me conocía la gente y me daba menos vergüenza que en Murcia, que me encontraba gente conocida. Entonces sí, fue un poco como, todavía tienes esa idea de que tienes que pasar por Madrid un poco para que sea efecto onda expansiva. Y cuando empecé a montar la banda, igual, hemos tocado sobre todo Murcia y el Levante y la zona de Madrid. Ahora estamos viajando mucho por Andalucía, que ha tenido muy buena acogida el disco, y bueno, intentamos abrirnos mercado poquito a poco. Ese es el plan, poco a poco ir, claro, viéndolo. A mí, este Cartas Marcadas, yo tengo que decir que le he dado varias escuchas, me llegó no hace muchas fechas, y me parece un discazo. O sea, tanto que te veo con la guitarra preparado y me apetece ya empezar a escuchar algo de este Cartas Marcadas de Carlos Burdú y el Clan del Jukebox, que hoy vamos a escuchar solamente en acústico y solamente contigo, falta el resto de la banda, a la cual, por cierto, le mandamos un abrazo enorme desde aquí, y me apetece muchísimo ver cómo suena. ¿Qué tienes preparado para empezar? Muy bien, pues yo creo que para empezar, nada mejor que la canción que le da título al disco, ¿no? Que es Cartas Marcadas. Perfecto, cuando quieras. Carlos Burdú. ¿Recuerdas tantas noches? Parece que fue ayer cuando llorabas desconsolada por no encontrar corazón que te albergara. Y te escondías tras pinturas de color azul, esperando en la parada al siguiente bus, por si algún príncipe se dejaba caer. Hasta la tristeza sintió piedad y cambió de acera sin mirar atrás, diciendo: chico, búscate la vida, qué fácil es jugar con cartas marcadas. Qué fácil es cuando todo va bien. Un tonto error confiar en ciertas palabras. Qué fácil es. De la noche a la mañana la cosa cambió. Hoy tus lienzos no dicen nada, desde que usas el naranja traición. Ya la primera ocasión para mostrar tu nuevo yo, te marcaste una estocada digna de un campeón, pavoneando tus miserias. Dime si tu conciencia te permite estar con la cabeza tan alta. Tú que tienes tanto que ocultar. Qué fácil es jugar con cartas marcadas. Qué fácil es cuando todo va bien. Un tonto error confiar en ciertas palabras. Qué fácil es. Qué fácil olvidar que la felicidad es un péndulo girando sin piedad. No quisiera estar en tu pellejo. ¿Quién te espera abajo? ¿Quién sigue tus pasos? Cuando saltes sin la red, cuando tu castillo empiece a Qué fácil es jugar con cartas marcadas. Qué fácil es cuando todo va bien. Un tonto error confiar en ciertas palabras. Qué fácil es. Qué fácil es jugar con cartas marcadas. Qué fácil es cuando todo va bien. Un tonto error confiar en ciertas palabras. Qué fácil. Qué bien suena ese Cartas Marcadas de Carlos Boudou. Oye, son realmente temas, aquí lo estoy viviendo en acústico, también le he dado unas buenas escuchas al disco, sobre todo letras con sentimiento y música con energía. No es difícil, o sea, no es fácil, quiero decir, bastante difícil. De hecho, conjugar en el punto exacto esa parte tan sentimental, esa parte de alma que le pones a la letra con la parte de energía que le da el rock. Y eso no es fácil a la hora de plasmarlo, sobre todo en este primer álbum. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que tienes razón y pienso como tú que el disco, otra cosa no, pero ha quedado muy enérgico. Creo que refleja muy bien lo que es la banda en directo, que tiene mucha energía, mucha, lo típico, actitud de rock and roll. Creo que es importante el haberlo grabado en directo, ¿no? Nos juntábamos todos en una sala grande, poco más grande que esto, y era a ponerte a tocar. Y claro, creo que es como se graban los antiguos discos y como saca la energía de estar tocando con otra gente, se nota mucho esa energía. Y bueno, las letras, pues supongo que ese es ahí el periodo de composición, ¿no? De echarle muchas horas, porque no tiene otro secreto. Es decir, no, la inspiración sí está ahí, pero tienes que trabajártela. Yo, al respecto, dos cosas. La primera, el sonido. Sonido limpio y potente, pero una de las cosas, yo personalmente, que más me gustan de los grupos, de las bandas, de los músicos, cuando grabáis en directo. O sea, me refiero, la parte de masterización, producción, todo eso está genial, pero a mí me gusta cuando un músico es músico. Es decir, cuando se ve todo como sale en directo y como sale al momento. Que sí, que luego hay que adornar y rellenar y matizar quizás esos sonidos, y para eso están los estudios de grabación, claro, y producción y masterización. Pero, sinceramente, uno le gusta sobre todo los directos. Y cuando eso se plasma, por eso me encantan las entrevistas acústicas que hacemos aquí, y por eso me gusta veros encima de un escenario, y por eso me gustan los discos como el tuyo, que eso se transmite en directo. Sé muchos grupos que últimamente están utilizando esa fórmula y cada vez me gusta más. O sea, me parece... donde ahí se os ve lo que sabéis hacer sin adorno, sois vosotros, y eso me gusta mucho. Yo la recomiendo, ¿no? Porque aparte vas un poco al estudio grande, tu primera vez, ¿no? Un poco con el miedo, y disfrutas realmente de la grabación. Lo que antes era grabar toma, un instrumento, que estás con mucha más tensión, cuando estás tocando todos juntos, gozas más de la grabación también. Así que a mí me gusta quizás esa vuelta a los 60. O sea, sí, todo viene, vamos hacia atrás, ¿no? Sí. Pero era como se grababan los discos de verdad. Nos pasaba también con el tema, por ejemplo, del metrónomo, ¿no? De llevar el tempo. Norton nos decía, pero tío, ¿tú crees que Charlie White y Ringo Starr tocaban con metrónomo? Tío, el rock and roll tiene algo que es bailar y sube y baja. Y es verdad, tú vas ahí con la mentalidad de, no, tío, el tiempo, vamos a ponerlo a X velocidad y clavados ahí... Y luego te das cuenta que no, pones cualquier grabación de los Stones y empiezan a 60 y acaban en 110, no hay manera de seguirlos. Pero es la magia que tiene esa música. Y hablamos siempre de rock, de clásicos del rock, y hablamos de clásicos de la música de internacional de todos los tiempos, que todos tenemos, todos en nuestra carpetita de discos que me gustarían. Siempre hablamos de los Rolling, hablamos de los Beatles, el básico de Simon and Garfunkel, de los Beach Boys, siempre hablamos de gente que realmente grababa así. Luego que sí, que las décadas han cambiado y el sonido se ensució luego en los 70 y luego en los 80 se hizo más electrónico quizás, y sobre todo se masterizó y se produjo mucho más. Ahora, esta vuelta después ya del 2010, sobre todo estos últimos años, estoy viendo, sobre todo aquí en España, ese modo de darle a la guitarra, de darle a los instrumentos en directo para grabar, me parece brutal, te lo digo ya. Y la segunda cosa, lo de madurar las letras. Imagino que han sido experiencias y años de girar y sobre todo experiencias vitales. Pero te dejas el alma. O sea, yo he escuchado las letras y lo decía antes, o sea, es... No sé si lo haces de forma a propósito, de forma muy, muy planificada, o te sale de forma completamente espontánea, o es un modo de utilizar el rock para sacar lo que llevas dentro, para desahogarte. No sé si lo haces tú, lo hacen el resto de músicos, pero sinceramente me parecen muy personales las letras, me parecen muy arriesgadas y me parecen sobre todo un modo de dejarte el corazón en cada una de las canciones. Pues te lo agradezco, porque es algo a lo que le dedico ahí mucho tiempo. Ya te digo que es mucho esfuerzo ahí para terminar una letra. No suelo terminar una canción en media hora, ¿no? Le doy muchas vueltas a cada frase, soy muy exigente. Cuando hago algo, casi luego lo quito todo y le doy muchas vueltas. Entonces, bueno, pues agradezco que luego la gente lo sepa observar. Salió el disco, decíamos ahora, a principios de año, creo calcular, hablábamos antes, a finales de enero, en tiendas, lo teníais un poquito antes ya vosotros, ya lo estabais empezando a mover. Ahora que ya lleva 4 o 5 semanas en tiendas, unas cuantas semanas más, ya lo has visto tú, este principio, porque aún estás en esta fase de promoción, de moverte, de agitarte y agitarlo todo lo que puedas, ¿es un poco lo que querías? Porque claro, es el primer disco como un proyecto personal. Entonces, claro, a lo mejor no sé si está cumpliendo las expectativas de lo que tú esperabas. Estas primeras fechas, claro, aún te queda mucho camino. Claro, no te puedes crear muchas expectativas cuando es tu primer disco y no eres un desconocido y desconoces cómo va todo, ¿no? Entonces, para nosotros es todo algo nuevo. Lo disfrutamos. Si algo tenemos nosotros es que vamos a ir a cualquier punto de España a hacer el concierto, sea para 100, sea para 10. Nuestra filosofía es tocar donde sea. Hemos estado, ya te digo, tocando durante estas semanas pasadas por Andalucía. Íbamos un día y había 100 personas en un bareto, íbamos al día siguiente y había 7. Y sabemos que nos vamos a encontrar eso en la mayoría de ocasiones. Y la cuestión es hacerlo igual de bien para 100 que para 7, para que esos 7 a la siguiente vez sean 14 y hayan quedado contentos con el resultado del concierto. Esa es la filosofía, pero también te digo una cosa, eso que te pasa a ti le pasa ahora mismo prácticamente a todos los grupos, ¿eh? Quitado 3-4 grupos, que no hace falta nombrarlos, pero que son buenos amigos de aquí, del programa y que todo el mundo conoce, el resto van así. Quizás porque también hay muchísima... Bueno, la situación es la que es, siempre lo decimos, pero también hay muchísima oferta de conciertos. Sí, hay... Entonces, claro, la gente tiene que seleccionar... en todos los sentidos. Claro, la gente tiene que seleccionar y lamentablemente no está la situación como para poder decir hoy voy a ver este, este y este. Bollante. Que eso es verdad, que ha habido... Yo recuerdo hace 3 años, justo antes a lo mejor de que explotara esto... la situación de ver un concierto que era a las 8, luego había otro a las 10:30 y aún empalmaba yo con un tercero o un cuarto. Y yo veía que la gente hacía eso en una zona más o menos cercana. Uh-huh. Ahora la gente selecciona, o sea que poco a poco es cuestión de amoldarnos. También quizás a base de girar y de moveros es el modo de daros a conocer. Ya vender discos no es tan fácil como efectivamente. Antes. Efectivamente, no tenemos una empresa de promoción detrás gigante, es decir, tenemos que ir el boca a boca, tiene que ser nuestra empresa. Luego, otra cosa que me gusta mucho de vosotros es autoproducción. Os habéis currado todo. O sea, tenéis claro que vais a sacar el disco, lleváis ya, eso, hablamos 4 o 5 añitos y dijisteis, bueno, esto sale adelante el proyecto, como yo me llamo Carlos, así de claro. Sí o sí, ¿no? Es decir, realmente lo tenemos bajo el sello de La Productiva, pero es autoproducido, ¿no? De La Productiva, que es un sello catalán que está llevando mucha gente muy interesante. Sí, digamos que grabamos el disco, nosotros lo pagamos todo, tuvimos contacto con grandes discográficas, algunas pues no terminaban de verlo claro, otras sí a lo mejor estaban más interesadas, pero lo que nosotros veíamos no nos gustaba mucho, entonces fue como, mira, como está el patio creo que nadie lo va a mover con más intensidad que nosotros, así que vamos a por ello y ya está. Por eso presentaba al principio como una apuesta muy personal, muy un proyecto muy propio y una aventura muy, muy lanzada, esto lo que estáis haciendo, que acaba de empezar. O sea, realmente empezó hace mucho tiempo, pero que quizás ha dado este primer gran paso. De cara al público se puede decir que es el principio. Claro, o sea, es el momento de decir que estamos aquí, tenemos nuestra carta de presentación, que es Cartas Marcadas, el primer disco de Carlos Vudú y el Clan del Jukebox, y a partir de ahora darle caña a donde se pueda. Conciertos, sé que estáis haciendo, habéis hecho unos cuantos por aquí por Levante, habéis dicho, sé que ahora estabas por Andalucía. Uh-huh. ¿Tienes mucha planificación de conciertos ya cerrada que se pueda contar? Que sé que hay cosas que aún no se pueden decir. Sí, bueno, estamos en marzo, va a ser un mes un poco más tranquilo, estamos en Murcia, en varios, en Caravaca el día 23 de marzo, en Bullas el día 30 de marzo. Y luego para abril y mayo volvemos a Madrid, estamos viendo Segovia, tenemos por ahí varias fechas cerradas. Si te digo la verdad, las fechas exactas no las sé. Pero sí que tienes tienes web o tienes algún sitio donde se puede ver. Sí, carlosvudú.es. Vale, en carlosvudú.es, vudú todo con U. Sí, V-U-D-U, en vale, castellano. En castellano, no, sí. No, bodo. Es que en algún sitio lo he visto escrito, como bodo, o sea, con dos O's en cada sitio. Sí. Por eso te he preguntado, o sea, que a la hora de ver la web es carlosvudú con U, punto es, ahí aparecen ya las fechas, incluso aparece el disco, aparece. Sí, puedes escuchar el disco, la tienda, todo. Muy bien, así ya tenemos te tenemos ubicado y tenemos para poder seguirte. Cosas también que me interesan, hablando de la web, las redes sociales, ¿vosotros os estáis moviendo también en ese mundillo de redes sociales a la hora de promocionar, de daros a conocer, incluso de tener ese feedback con el público? Evidentemente, ahora no tener redes sociales es un suicidio publicitario, muy loco, ¿no? también se está saturando mucho, ¿no? Pero bueno, tienes que estar ahí para que la gente que quiera acceder a la información pueda acceder. Ahora mismo es publicidad gratuita y vamos, eso no está pagado a día de hoy. Consigues más que con una agencia de promoción. Entonces, pues es echarle imaginación, ser original, intentar moverte por esos sitios, dando la, sin llegar a saturar, ya te digo, pero dando buena información y de calidad. O sea, que te encontraremos, vamos... Hay Facebook, Twitter, sí, puedes encontrarnos MySpace, por todos sitios. Muy bien, y lo lleváis vosotros directamente. Sí, sí, lo sí. Lo repartes el trabajo entre la banda, lo llevas tú, eso de tener las smartphones estas que llevamos, pues, todos. Digamos que me ha tocado un marrón, ¿no? Porque yo soy... diseñador web, entonces me encargo de todo, con lo que soy secretario de mí mismo. Y cuando me levanto y supuestamente voy a ponerme a trabajar en lo mío, me dedico 4 horas de mi tiempo a actualizar contenidos en la web, a actualizar el Facebook, el Twitter, y así va. Eso es así, amor. Paso la mañana. Es un amor por el trabajo, yo te lo digo, Carlos. Sí. Brutal. Oye, hablando de amor por el trabajo, sigues con la pedazo de guitarra que has venido hoy. ¿Qué más nos tienes preparado para Corrientes Circulares? Pues podemos tocar el que va a ser el primer single. Bueno, ya hemos elegido como primer single del disco, que va a ser La Reina del Baile, que estará haciendo el videoclip. Muy pronto lo tendremos listo y ya os informaré, ¿no? Perfecto, La Reina del Baile, corte 9 del disco. Perfecto, pues cuando quieras. Es una versión un poco alternativa, un poco folk, pero también para darle ahí un cáliz distinto, ¿no? Un tono distinto de lo que es el disco, de luego los acústicos. Te encuentro cerca del río, retando a la niebla, esperando una respuesta. Más tarde en territorio hostil, me pregunto cuál es tu sorpresa. Entre la multitud resbalan los caballos de la razón, y un foco de calor está anunciando que comienza la escena. Perdona si estoy ausente. Cuando te sientas la reina del baile, no vine aquí a clavarme tu voz ni a probar tu próxima acción. Exprime todas tus fuerzas, abraza del dolor. Con tu reflejo en el vaso y la sangre caliente, un discurso impertinente. Mañana sin el mundo a tus pies será distinto, si lo entiendes tal vez. Que toda tu canción es pólvora mojada a mi alrededor. Tu orgullo se perdió arrastrándose de noche en el lodo. Perdona si estoy ausente. Cuando te sientas la reina del baile, no vine aquí a clavarte mi voz ni a voltar tu próxima acción. Exprime todas tus fuerzas, abraza del dolor. Esto es rock. Así de claro. Rockfall. Rockfall, es en verdad. Este caso. Es lo que tienen los acústicos, pero esto es rock de raíces, como Dios manda, así de claro. Hoy has colaborado en el disco con Chechu Altuve de los Madison, con Francis Sarabia de los Lunáticos, también Campillo. Has tirado de amigos también, has dicho, sí, que te apetecía. Claro, sí, siempre estaba la posibilidad, ¿no? De por norte, de tirar con de alguien de caché, ¿no? De famoso, pero al fin y al cabo, para llevar a alguien que no conozcamos y ponerle el compromiso, aunque te pueda vender un poco más la historia, preferíamos tirar de amigos, que al final es la gente que te conoce, que le gusta la música y bueno, y también te sientes orgulloso de contar con ellos en el disco. Aparte es mucho más fácil también trabajar con amigos, claro. O sea, es eso que te mira, sabes cómo trabajas, sabes lo que vas a hacer. Y si no te gusta, música, le dices, mira tío, esto es una mierda, algo distinto, aquí no lo veo claro. Está bien, me gusta la filosofía de este cartas marcadas y cómo lo has enfocado. ¿Realmente todo trabajo de equipo o has tirado tú ahí mucho del hilo? Bueno, es decir, lo que más puedo tirar yo simplemente es a la hora de la composición del tema, ¿no? El tema lo hago yo, básicamente. Luego, a partir de ahí, de llevarlo al ensayo, ya es trabajo de todos. Y todos vamos, ya te digo, muy en la misma línea. Y a partir de ahí, hacia afuera del ensayo, ya es trabajo de todos. Pues a mí me gusta esta propuesta rock que te has marcado, esta especie de rock más en la línea clásica, más limpio, más directo también, más sacado de sangre y sudor. que es lo que se suele disfrutar del rock. Realmente el rock lo que tiene es esto, y tirando de clásicos como siempre. Me gusta que compongas en castellano. Eso también, hay mucho rock que se hace en inglés también en este país. También me gusta la gente que apuesta por el rock en castellano, quizás porque no es fácil. Y eso también me parece arriesgado. Sí, hombre, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente el rock es una música anglosajona, ¿no? Y claro, encajar melodías, el inglés es monosílabo, bisílabo, es mucho más fácil en inglés, ¿no? Encajar melodías bonitas, por decirlo así. Entonces, en ese aspecto sí es mucho mejor el inglés, pero el castellano es la lengua con la que he crecido, con la que me entiendo y quiero que la gente me entienda. Canciones lentas, en medios tempos y rápidas. No te has cortado, ¿eh? O sea, lo has pilado a todo. Te apetecía probarlo todo en el disco. Sí, es lo que iban saliendo los temas. No vas pensando, oye, tengo temas medios tiempos, voy a hacer un tema lento, ¿no? Es lo que va saliendo y luego hacer la selección para que quede un poco todo equilibrado. Pues ya te digo, me encanta, Carlos. Te has pegado un currazo, te lo digo ya. Y este Cartas Marcadas me parece un grandísimo disco de rock que disfrutamos, estamos disfrutando hoy en Corrientes Circulares, que seguiremos disfrutando porque acaba de salir. Tenemos todo el 2012 para disfrutarlo, y espero que además todo el proceso, todo el camino que te queda con Cartas Marcadas sea lo que esperas y sea lo que quieres y además sea bueno. Ojalá, y muchas gracias de verdad por dejarnos aquí un hueco en Corrientes. Aquí ya tienes tu casa, ya lo sabes. Te lo digo ya, así de claro. Has venido la primera vez, no será la última. La próxima te quiero con banda. Muy bien. La próxima vez te traes a todos. Tenemos el formato acústico de banda, así que puede quedar bonito. Lo sé, por eso te digo. Hoy ha sido literal uno de tantos secuestros que contamos en Corrientes Circulares. Muchas gracias, Carlos, por haber venido hoy a estar en nuestro estudio. Sé que has hecho un esfuerzo para venir y para presentar Cartas Marcadas. Ya sabes, la primera, no la última. Ven pronto y sobre todo que 2012 sea el año que esperas que sea. De momento lo has empezado muy bien, ha salido el disco y has hecho ya bastantes conciertos y muchos que te quedan, con lo cual no me puedo quejar, de momento no me puedo quejar. Espero verte mucho en 2012 y cruzarme muchísimo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti por estar en Corrientes Circulares. Hasta pronto. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más diabólico. ¡Os voy a comer el corazón! Buenas noches, David Verdú. Eres mala, Muriel. Oye, David, ¿cómo ha ido la semana en cuanto a noticias? Tenemos grandes noticias. Tenemos una gran noticia que nos viene del otro lado del Atlántico. Hace pocas semanas comentábamos que la quinta edición de los premios SIMAS mexicanos iban a incluir por segundo año consecutivo un premio al mejor grupo español. Los nominados fueron Dorian, El Columpio Asesino, El Guincho y Odio París, y tras la votación del jurado y del público, el premio ha recaído en El Columpio Asesino y su disco Diamantes. Los navarros suceden así a los gallegos Triángulo Amor Bizarro, que obtuvieron el galardón el año pasado. Dime que nunca lo has pensado, El Columpio Asesino. Dime que nunca lo has pensado. Dime que nunca has tonteado. Con la posibilidad de dar y arder el cuadro que te han colgado en la pared. Vente conmigo al otro lado. Cruza la línea de mi mano. Sube conmigo a esta ola. Descubriremos el sabor del mar. Dime que nunca lo has pensado. Dime que nunca has tonteado. De llevar hasta remotas orillas. Observa conmigo aquí a mi lado. Cómo se viene todo abajo. Dime que nunca has tonteado. Aunque tardaron en decir que este año habría una nueva edición del Día de la Música, la organización ha confirmado algunos de los nombres que dan a este evento una gran relevancia, convirtiéndolo en algo más casi cercano al concepto que tenemos de festival. No han defraudado los nuevos nombres anunciados para la celebración de este año, que se realizará nuevamente sobre los escenarios del Matadero de Madrid los próximos 22 y 23 de junio. Los nombres anunciados no son otros que Tudor Cinema Club, St. Vincent, The Ravenets, Metronomy, Fanfarlo, Twin Shadow, Máximo Park, Aparat, Asealia Brank, Cristina Rosenbinge, Pegasus y Love of Lesbian, aunque todavía quedan muchos por confirmar. Y como Love of Lesbian serán noticia el mes que viene, cuando empezaremos a tener noticias de sus canciones y de su música y de sus conciertos, hoy nos quedamos con este Me Amo, Love of Lesbian. Mi piace andare piano piano como Adriano capaz de ganar. Hace millones de hombres nada el celular y había nivel y trampas. El segundo quería estudiar alemán, pero volcó nuestra almohadilla particular, Almohadilla Guerra de Festivales. Y es que el Low Cost Festival había anunciado para ayer jueves que confirmaría algunas bandas internacionales de gran relevancia para su edición de 2012. Placebo han sido los primeros en aparecer como nuevo nombre de Low Cost Festival. Los ingleses vuelven al festival que les vio triunfar hace un par de ediciones y de este modo, uno de los nombres internacionales que quedaban por adjudicar en esta guerra de festivales ya tiene novia. La segunda banda anunciada ha sido East Tropical, que aportarán su pop bailable a las noches del Festival de Benidorm, con un concierto que promete ser muy muy movidito. Y cuando ya nadie esperaba más confirmaciones y todos andábamos dando saltos de alegría con los dos primeros, la organización del Low Cost Festival sorprendió con el grupo sueco The Sounds, que completan el trío de nombres internacionales de esta tanda. ¡Triple alegría! Something to die for, The Sounds. So much fun. And if you want. y hay nuevas noticias sobre Placebo. La banda británica liderada por Brian Molko han anunciado el lanzamiento de una caja de edición especial donde van a reunir toda su música. Este lanzamiento está previsto para el 9 de junio. Esta caja, que recorrerá sus 15 años de carrera, contendrá sus 5 álbumes de estudio, su disco de versiones, sus 6 EPs y sus 27 singles, y como colofón, esta tremenda colección va a aparecer con algunas grabaciones en directo y 2 DVDs con actuaciones en París, Reading, La Cigal o los Brit Awards. Se rumorea que la banda, que desde que en 2009 publicaran Battle for the Sun no han sacado material nuevo, puede que entren a grabar de nuevo a finales de este mismo año. Nuevo material de Placebo nos estará esperando pronto. The Bitter End, Placebo. La trayectoria óptima. Tu vida es como un río. Y si apuntas a un objetivo equivocado, siempre nadarás contracorriente. El joven Gandhi quiere ser piloto de carreras. Eso no va a ocurrir. La pequeña Ana Frank quiere ser maestra de escuela. Pues te jodes, Anita, no es tu destino. Pero acabarás conmoviendo las mentes y los corazones de millones de personas. Averigua cuál es tu destino y el río te llevará a él. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Barry Brava, que estará esta noche en la sala La Matriz Creativa de Cartagena. La Casa Azul hoy y mañana en la sala 8 y medio de Madrid. The Nauters, presentando Despierta, estarán el miércoles en la sala Aliatar de Granada. Iván Ferreiro el sábado en la sala Capitol de Santiago de Compostela. Novedades Carmiña esta noche en la sala Karma de Pontevedra y mañana en Melide, La Coruña. James Morrison pasa por España y estará tocando mañana en la sala Rasmatas de Barcelona y el domingo en la sala La Riviera de Madrid. De Pedro, mañana en la sala Bikini de Barcelona y el miércoles en Café La Palma de Madrid. Wayne estará el martes en el Salón de Actos de la SGAE de Valencia presentando su nuevo disco Guión para un Maníaco. Tindersticks estarán esta noche en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y mañana en el Teatro de la Laboral de Gijón. The Bride hoy en la sala Manchester de Almería y mañana en la sala OM de Granada. Corizonas, esta noche en el Círculo del Arte de Toledo. Iglú hoy en el Costello Club de Madrid y mañana en la antigua estación de Oviedo. Dentro de los conciertos del Let's Festival en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, hoy estarán en la Sala Salamandra 2, Disco Las Palmeras y Dolores, y mañana en la Sala Salamandra 1, Lori Meyers, Ruido Blanco y Berkeren. The Noises, esta noche en la Sala Subway de Pop de Elche. Analogic junto a Audio Spain, esta noche en la Sala Plexiglass de Albacete. La Habitación Roja, con la gira de su nuevo disco Fue Eléctrico, estarán esta noche en la Sala Estéreo de Murcia, mañana en la Sala Four Seasons de Castellón y el jueves en la Sala Cero de Tarragona. Méndez, presentando su álbum Silly Symphonies, estarán esta noche en la Sala Acapulco de Gijón y mañana en la Sala La Iguana de Vigo. Sidoní estará mañana en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. McEnroe, el jueves en la FNAC de Bilbao. Stan Steele junto a Mute, mañana en la Sala Camelot Stadium de Elche. Miss Cafeína y la Sonrisa de Julia estarán el sábado en la Sala BNS de Santander. The New Raymond, Francisco Nixon y Ricardo Vicente de gira con El Problema de los Tres Cuerpos estarán viernes, sábado y domingo en la Sala Heliogábal de Barcelona. Klaus and Kinski esta noche en la Sala Galileo de Madrid y mañana en la Casa del Loco, Zaragoza. Neumann hoy en la Sala Be Good de Barcelona y mañana en la Sala La Lata de Bombillas de Zaragoza. Laia Bausch estarán esta noche en la Sala La López de Zaragoza y mañana en la Sala Sidecar de Barcelona. Luger estarán esta noche en la Sala Planta Baja de Granada y mañana en la Sala 12 y medio de Murcia. Señor Mostaza, esta noche en la Sala Sidecar de Barcelona. Jero Romero estará esta noche en la Sala Rocambole de Santander. Cian, hoy en la Sala Boca de Miranda de Ebro. Ornamento y Delito estarán esta noche en la Sala Ibu Hotz de Vitoria y mañana en la Sala Azquena de Bilbao. Burrito Panza estarán el jueves en el Gran Café de León. Y para terminar nuestra agenda, mañana en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia estarán Cat People versus Secon. Lili, si quisiese tener la nevera llena de comida y de café molido por las mañanas, tendría pareja. Pero no quiero tener ninguna pareja. Por eso les dejo perfectamente claro a todas las chicas que entran por esa puerta que este no es un sitio donde dejar el cepillo de dientes ni donde dejar las lentes de contacto. Este es un sitio donde no hay que volver. Hemos llegado al final y como siempre te recordamos que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana a través de nuestra web corrientescirculares.es. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, un servidor, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Arenal Sound había confirmado que no tenía cerrado su cartel y tenía muchas cosas interesantes que decir y muchos nuevos nombres que añadir, y entre las nuevas confirmaciones se ha anunciado a Digital Imps, Crookers, Cyberpunkers, DJ Amable, Rusty Warriors, Pinny Pon DJs, Joel, Crosstalk, Eli Ella DJs, Dorian DJ, Lasers, Cara de Niño DJ, Fez Radio DJ y Linda Fénix, que harán vibrar a todos los sounders que se acerquen a Burriana del 2 al 5 de agosto. Y desde Corrientes Circulares, hoy nos despedimos con Digital Imps y Stratosphere. Buen fin de y saludos circulares. Thank you.